DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Silent Night. A partir de este momento, en este tercer trayecto, les presento varias versiones de esta canción compuesta por Franz Gruber en 1818. La letra es de Joseph Moore. La primera versión es de Elvis Presley, la segunda de los Temptations. Dicen que la canción fue compuesta en Oberndorf Bell en Salzburgo, Austria. Silent night. Las Shirelles, Silent Night, Patrimonio Cultural de la UNESCO, y luego los Carpenters. La primera vez que esta canción sonó fue en la iglesia de San Nicolás en Austria, 1818. Clásico de Navidad para hombres como Johnny Cash. Estuvo en su álbum Country de Navidad. Un clásico de Navidad para el hombre que históricamente le ha cantado más a la Navidad, Bing Crosby. Silent night, holy night. Silent night. And mine. heavenly peace. Sleep in heavenly y relanzada en 1960, Nat King Cole la incluyó en La Magia de Navidad. Y luego estará Lorraine Daigle en su primera publicación en 1833 de la colección Four Genuine Tyrolean Songs. Silent night, holy night. Calm, all is bright round yon virgin, mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heaven. Heavenly peace, sleep in heavenly peace. Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Silent night, all is calm, all is bright round yon virgin mother and child. Oh,

termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com, suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Vamos a escuchar a Francis Langford. El padre John Freeman Young de la Iglesia Episcopal en Nueva York le puso la letra en inglés a esta canción y sigue siendo la misma letra. Esta composición ha estado en muchas películas como Buster, Chances, Silent Night, The Legend of Silent Night de 1968, Silent Night, Holy Night, 1976. También hay versión de nuestro invitado de hoy en las tres canciones, Michael Bublé. In heavenly peace. infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Las originales estuvieron perdidas, por lo que en algún momento se llegó a dudar de quién era el compositor. En 1995 aparecieron los originales y se confirmó la autoría. Escuchemos a Pat Boone y luego a Duke Pearson. Is born, Christ.

álbum de Navidad de Paul Anka. Luego los Lumineers. A diferencia de las dos canciones anteriores, esta no permite a sus intérpretes agregarle o quitar versos. Todas las versiones de Silent Night son iguales. Glory.